Y no se dan cuenta que está todo esto está filmado. Así que... me acaban de romper un balde y me están inundando la casa. Pero bueno, las perdono. Hay que perdonar siempre. Bueno, vayan poniendo sus intenciones. Nosotros ahora vamos a leer las intenciones que nos han mandado, ¿sí? Ten piedad de ellas, Padre, me dicen, ¿ves? Sí, sí, Lucy, tengo piedad. No saben, me inundaron toda la casa, pero bueno. Hola Gaby. Vamos a ir rezando, leyendo las intenciones que nos han enviado el taller hoy, ¿sí? Bueno, vamos a empezar por acción de gracias, por el cumpleaños de Angélica Rocío Hurtado, Fandiño, por los cuatro anitos de Benjamín, de cuatro anitos que le dieron de alta. Gracias a Jesús y a María que salió en la operación de una madre. En acción de gracias a María Reina de la Paz, María de Guadalupe y Sagrado Corazón, la salud de Abril y Boris. También vamos a dar gracias por Nuestra Señora del Valle, que hoy celebramos en toda la Argentina su fiesta. Vamos a pedir por las intenciones del Santo Padre, por los gobernantes de las naciones, por todos los que están sin trabajo, para que nuestras familias haya unión y paz, para que salgan bien los estudios de Hugo Bazán, la familia de Camila, Matías, Abril y Boris, para que el Espíritu Santo ilumine y guíe a Tomás y a Guadalupe, por todos los que están afectados por el coronavirus, por María Marta Garbizu, que le conceda el don de ser madre, y a Araceli Sam. Por la salud de Edna Fandinho, María del Pilar, Mercedes Ledio, Guillermo Poggi, Rodi y Paolo, Pedrito Carrillo, por los infectados del coronavirus, Amalia, Miguel, Marta, Graciela, Liliana y Nenina, Fidencio Flores de la Cruz, Ramón Osvaldo Báez, María Eva Belizán, Julio César Báez, Carolina Andrea Báez, Juan Sixto Martínez, Manuel Robledo, Luis Acevedo, Atilio Vendramini, Juan Navarrete, Fernando Devesa, Juan Iglesias, Rubén Contreras, Diego Bustos, Francisco Rafa, Gustavo Polici, Javier Villa, Hugo Carabajal, Marta Tapia, Rodrigo Andrés Rodríguez, la salud de Elena Maldonado de Formosa, Nora Obregú, Eleonora Fox, María Mía Barreto de Cardoso, Liliana Vieira, Lourdes Mejía, Gloria y su tratamiento oncológico, María Marta Garbizu, Elsa Noemí Sahagún y Ramona Álvarez, Juan Antonio García Sam, Zulema Lencina, Mario Gómez, Jorge Alberto Contreras, Josefina García Contreras, Cecilia Contreras. Vamos a pedir especialmente por también la salud de Marcela Cantero, ánimo Marce, y Federico Ugarte también. Están rezando mucho por él, también ánimo a Federico. Y vamos a pedir por el eterno descanso de María Elena Gómez Murcia, Fanny Tubert, Ricardo Bautista, Eduardo, Juan Martín, Alejandra, Guillermo, y por los familiares de la familia Correa Cambas, Dolores, Antonio Salcedo, Rodrigo Gamboa, Clotilde Báez, Marcelo Ávila, Felisa Paz, Oscar Belizán, Domingo Belizán, Ponce, Simeón Báez, Roberto Vera, Rodolfo Belizán, Padre Carlos Godoy, sacerdote, Heriberto Chávez, Lola Juan, Leocadio Cantero, Coronel Bautista y Matilde, Pedro Pablo Cardoso, por el descanso eterno de Beba Capurro y Melanie Villalba, Juan Mejía, Francisco Parafox, Catalina Zárate, Josefa María Di Tulio, Fanny Tuber, María Artemia Valeria Rosaldo, Josefina Antonia Alcina Ferrer, Florinda Ferrer Prat, Francisco Alcina Selga, Augusto Correa, Fiona María Chafiel, en su aniversario, fallecida, Francisco Kuzle, por los fallecidos a causa del coronavirus, las almas del purgatorio, y Ricardo Páez. Bueno, vamos preparando para la misa. Le digo por las dudas, porque a veces se puede cortar en alguno de los canales que estamos transmitiendo. Uno es el Facebook de la Parroquia de América, el otro es el YouTube de la Parroquia Estacionada América y el YouTube de Algo del Evangelio. Así que de paso, aprovechen y ayúdenos ahí, súmense a los canales, suscríbanse para que también les lleguen los avisos de la misa. Y después abajo de los videos, después de la misa, si quieren, va a aparecer el formulario para pedir intención, ¿sí? Para las misas de la semana, para cualquier día, mientras dure todo esto. ¿Se escucha bien en todos los medios? A ver si me dicen. Esperar un poquito que nos digan si se escucha bien. Y bueno, y todas las intenciones que ustedes están anotando ahí, que es muy difícil leerlas todas, ¿sí? Se escucha perfecto. Acá. Se escucha bien, muy bien. Y nos falta acá el de la parroquia. ¿Cómo es el segundo sábado después de la Pascua? La fiesta de la Virgen. Me parece que no, son sábados. Ahora ni me Ayer estaba bien.

y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este tercer domingo de Pascua, de este ciclo A, estamos leyendo al evangelista Mateo, pero bueno, hoy nos toca, como todos los años, hasta el tercer domingo de Pascua, escuchar algún relato de la aparición de Jesús a algunos de sus discípulos. Y como cada relato de la aparición de Jesús, cada uno tiene su particularidad, sus detalles y su enseñanza, que por supuesto nos quiere ayudar a reflejarnos, ¿no?, a mirarnos de alguna manera en el espejo de nuestra relación con Jesús y de cómo también a nosotros a lo largo de la vida se nos ha manifestado, ¿no? Como dice el apóstol Santiago, la palabra. Escuchamos en varios momentos, de hecho en el Salmo lo cantábamos, lo cantaba la hermana tan bien, nosotros la acompañábamos, cantábamos: Señor, nos harás conocer el camino de la vida. Y en el Evangelio, si prestamos atención, se nombra 5 veces la palabra camino, ¿no? Los discípulos iban de camino a Emaús, Jesús los acompañaba por el camino. Después la palabra camino, ¿no?, que creo que es una imagen que nos puede ayudar a pensar también en el camino de nuestra vida, ¿no?, como cantábamos en el Salmo. Y lo primero es eso, tener siempre en claro que nuestra vida es un camino, aunque lo decimos y muchas veces nos parece obvio. A veces no vivimos como si estuviéramos en camino, ¿no? A veces pretendemos y creemos que las cosas se alcanzan de un día para el otro y nos olvidamos que estamos caminando, ¿no? Y en ese camino nos pasa todo un poco. En ese camino nos puede pasar lo mismo que a los discípulos de Emaús. Podemos volver interiormente a nuestros caminos, a nuestros lugares, a aquellos lugares donde Jesús no está, ¿no? Nos podemos escapar muchas maneras del verdadero camino, ¿no?, pensando incluso que tomamos buenos caminos, cuántas veces hemos tomado caminos errados, ¿no? Por eso creo que es lindo volver al Salmo y pedirle al Señor, ¿no?, que nos vuelva a enseñar el camino, ¿no?, que podamos en esta Pascua volver a experimentar que Él es el verdadero camino, ¿no?, como Jesús mismo lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no?, nadie va al Padre si no es por mí. Así creo que es lindo en este relato pensar que de alguna manera en todo este relato de Emaús es un reflejo de lo que es a veces nuestra vida, ¿no? Jesús que nos marcó un camino, Jesús les había dicho que iba a sufrir, que iba a morir y que iba a resucitar. Y sin embargo, los discípulos estaban volviendo a su lugar. No habían escuchado, no habían entendido las palabras de Jesús. Y por eso hoy Jesús les dice, ¿no?, hombres duros de entendimiento, ¿no? Antes dice que algo les impedía comprender, ¿no? Algo les impedía que lo reconocieran. Yo creo que lo que les impedía que lo reconocieran es lo que Jesús después les reprocha, ¿no? Duros de entendimiento, ¿no? Somos duros para entender, ¿no? Escuchamos muchas veces lo mismo, escuchamos muchas veces lo que Dios nos dice y sin embargo nuestro entendimiento se resiste a creer, ¿no? Y lo que más se resistían a creer los discípulos y lo que más también a nosotros nos cuesta es comprender el modo que eligió Jesús de acompañarnos en este camino. Era necesario que el Hijo del Hombre, que el Mesías, sufriera para entrar en la gloria, ¿no? Eso es lo que más impide a nuestro entendimiento que podamos comprender que Jesús está a lo largo del camino, ¿no? A pesar de que sabemos, hemos escuchado, sabemos que Jesús murió por nosotros, cuando en el camino de la vida nos toca sufrir, nos toca vivir alguna ausencia, algún dolor, nos olvidamos de que Jesús mismo lo pasó y que Jesús nos está acompañando en ese sufrimiento, en ese dolor, ¿no? Esa es como la barrera más fuerte que tenemos a veces para darnos cuenta que Jesús está. No terminamos de aceptar el modo que Jesús eligió de salvarnos, ¿no? Y cuando a nosotros nos toca sufrir, cuando nosotros estamos mal, cuando nosotros estamos como los discípulos de Emaús, tristes, cabizbajos, incluso un poco enojados porque las cosas fueron como esperábamos, nos nubla el entendimiento del corazón y nos hace olvidar lo que Jesús ya nos había demostrado, ¿no? Bueno, en el camino de la vida nos pasa muchas veces esto y es lo que tenemos que hoy volver a abrirnos y darnos cuenta que Jesús está así, ¿no? Caminando con nosotros. Jesús no se quedó al costado del camino. Jesús no hizo el camino y se fue, ¿no? Sino que nos marcó el camino y va al lado nuestro, ¿no? Y eso es lo más lindo, y es lo que nos tiene que llenar también muchas veces de consuelo y de paz, ¿no? Y bueno, y nosotros también como los discípulos de Emaús, a veces vamos por el camino perdiendo el tiempo, por decirlo así, hablando del pasado, ¿no? A veces hablamos, podemos hablar de Dios como alguien del pasado, como alguien que hizo algunas cosas, ¿no? Como alguien que marcó algo, pero hoy parece que no, ¿no? A veces podemos sentir que la acción de Dios es pasada, ¿no? Y sin embargo, la palabra de Dios de hoy, una vez más, nos quiere mostrar que la acción de Jesús es presente, continuo, que en este momento nos está acompañando, en este momento está caminando con nosotros. En este momento, en esta Eucaristía, nos está explicando las Escrituras para que arda nuestro corazón. Ahora, a lo largo y ancho del mundo, en miles de lugares, Jesús está con su palabra iluminándonos para que podamos volver a abrir los ojos del corazón y darnos cuenta que Él está con nosotros. Así que eso también tenemos que pensar, ¿qué estamos hablando, ¿no? Dejemos que Jesús nos pregunte de qué hablamos por el camino, ¿no? De la abundancia del corazón habla, la abundancia del corazón habla la boca, dice el dicho, ¿no? A veces, por lo que decimos, tenemos que darnos cuenta de qué tenemos en el corazón. Y por eso es lindo que nos preguntemos, ¿no? ¿De qué estoy hablando en esta cuarentena? ¿Estoy quejándome? ¿Estoy enojado? ¿Estoy triste? ¿Estoy añorando algo que ya no tengo? ¿Estoy añorando lo que vendrá? ¿O estoy realmente caminando con la conciencia clara de que Jesús está a mi lado, de que estoy al lado de los que quiero, de que también, aunque no está la persona que yo quiero, bueno, de alguna manera puedo estar presente? Es lindo preguntarse eso. ¿De qué estoy hablando, no? ¿De qué estoy hablando? Por ahí mi corazón no está ardiendo porque estoy perdiendo el tiempo con otras cosas. Estoy hablando de otras cosas, estoy quejándome de aquello que ya no vale la pena, ¿no? Y solo así, como le pasó a los discípulos de Emaús, solo si dejamos que Jesús nos hable al corazón, podremos después de reconocerlo compartamos algo, en este caso los que no tenemos la Eucaristía, compartir el amor con los demás, ¿no? Solo así Jesús se nos hace presente. No es que Él no está presente, sino que Él no se deja ver de algún modo misteriosamente porque nosotros ponemos barreras, nosotros somos los que no nos abrimos a su presencia. Pidamos al Señor que en este tercer domingo de Pascua, en el camino de nuestra vida, en el camino estamos viviendo como iglesia, en el camino que estamos viviendo como comunidad, como familia, nos ayude a abrir los ojos del corazón, a aceptar sus palabras y a poder reconocerlo al partir el pan, hoy en esta Eucaristía y cada uno en su casa con su familia. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, infierno, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En medio de la alegría de la Pascua, queridos hermanos, oremos a Dios con insistencia, para que así como escuchó las súplicas de su Hijo amado, atienda bondadosamente nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, haznos conocer el camino de la vida. Señor, haznos conocer el camino de la vida. Por los pastores de la Iglesia, para que puedan cuidar y guiar el rebaño encomendado a ellos por el buen pastor. Oremos, Señor, haznos conocer el camino de la vida. Por todas las naciones del mundo, para que puedan disfrutar de la paz de Cristo. Oremos, Señor, haznos conocer el camino de la vida. Por nuestros hermanos afligidos, para que su tristeza se convierta en un gozo que nadie les pueda arrebatar. Oremos, Señor, haznos conocer el camino de la vida. Por nuestra comunidad, para que con plenitud de fe dé testimonio eficaz de la resurrección de Cristo. Oremos, Señor, haznos conocer el camino de la vida. Todas estas intenciones, aquellas que llevamos en nuestros corazones, te las presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les recuerdo que en este momento de la presentación de las ofrendas es un momento especial para que cada uno presente al Señor su vida, su ofrecimiento, y aprovechen para hacerlo también en familia mientras cantamos. A ti queremos estar.

Oremos. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia. Padre, mira cómo andará tu pueblo, y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concede alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Consagremos nuestro corazón a nuestra Madre del Cielo, el corazón de nuestras familias y de nuestro país. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Algunos avisos parroquiales. Seguramente hoy a la tarde, a las 6, rezaremos el rosario por Instagram de la parroquia, y así que después vamos a avisar por las redes para que se quieran sumar. Y también estén atentos esta semana, seguramente haremos algún cambio de horario, no de la misa, pero sí del rosario, y seguramente lo vamos a rezar con las hermanas a la mañana. Así que mañana seguramente ya, si ustedes se fijan, verán el horario que vamos a poner fijo para toda la semana, ¿sí? Y después, por último, también pedirles ayuda para poder seguir ayudando a familias necesitadas que están sin alimentos. Así que los que quieran ayudarnos, ustedes se fijan en las redes, pueden ayudar tanto por Mercado Pago, que es un modo de colaborar fácil por internet, o si no, escribiendo a la parroquia al mail para poder colaborar por transferencia, ¿sí? La parroquia, gracias a Dios, está bien, pero hay mucha gente que con esto, además que se alargó ahora la cuarentena, 15 días más, bueno, cada vez se está poniendo más difícil. Así que ojalá que nos puedan ayudar y que podamos ir ayudando a los que más necesitan. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinemos la cabeza para recibir la bendición. Dios Padre, que por la resurrección de su unigénito los ha redimido y les ha dado la gracia de la adopción filial, los colme con el gozo de su bendición. Amén. Cristo, que por su redención les obtuvo la perfecta libertad, les conceda participar de la herencia eterna. Amén. Y ustedes, resucitados con él en el bautismo por la fe, por medio de una vida santa, puedan llegar a la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa con alegría, pueden quedarse en paz. Demos gracias a Dios. Tenga buen domingo. Muchas gracias.